Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días. Estamos nuevamente aquí como cada lunes en el 102.1 FM, la red de comunitaria con Ganá, transmitiendo desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues cómo están viviendo todo este proceso de la contingencia, cómo están en casita, guardados en casita. Espero que no estén desesperados, o sea, hay muchas cosas que hacer. Es una manera diferente de estar, y pues también hay que aprender a estar de esta manera, un poco más tranquilos, ¿verdad? Un poco más serenos. Pues esto ya va pasando poco a poco, y espero que, bueno, pues estén bien. Y pues mientras tanto, para también estar en esta espera y pasarla bien, pues estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, y pues espero también que se hayan levantado, que estén a gusto en el día. Y pues para no dar más tiempo y hacer más preámbulo, vámonos a comenzar con este tu programa, La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. La albóndiga y el fideo se vistieron de etiqueta, se fueron al casamiento de su amiga la croqueta, se fueron al casamiento de su amiga la croqueta. En la fiesta se encontraron con el ajo y el ají, con la olorosa cebolla y un verde perejil, con la olorosa cebolla y un verde perejil. Bailan todos en la fiesta de su amiga la croqueta. Bailan todos en la fiesta de su amiga la croqueta. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Estaban todos tranquilos disfrutando del momento, hasta que habló la croqueta con profundo sentimiento. Hasta que habló la croqueta con profundo sentimiento. Les dijo: váyanse todos, que el cocinero llegó, ja, y quiere hacer la comida, aunque nadie lo invitó. Y quiere hacer la comida, aunque nadie lo invitó. Huyen todos de la fiesta de su amiga la croqueta. Huyen todos de la fiesta de su amiga la croqueta. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Y así terminó la fiesta, el salón quedó vacío. Se le escapó la comida al cocinero bandido. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Bueno, pues y mientras estamos esperando aquí en este proceso de prevención, estando en casita, guardando todos pues las acciones que nos piden para prevenir, pues de todas maneras tenemos que seguir aprendiendo y creciendo y avanzando. Así que bueno, pues te voy a platicar sobre, en este libro de, se llama Cachorros, de Berta Iriar, que hemos estado leyendo ya en algunos programas donde ella pues nos habla sobre algunos mamíferos, ¿verdad? Y nos da datos, a manera de cuento, nos da datos de su comportamiento, de dónde viven, de cómo son, qué hacen. Ya hablamos del elefante, del canguro, ¿te acuerdas? Del murciélago. Bueno, pues ahora nos toca hablar de Spitz. ¿Quién es Spitz? Vamos a descubrir quién es este Spitz, ¿te parece? Decimos de alguien distraído que está pensando en las musarañas. Tal parece que creemos que estos mamíferos son una bagatela, una ensoñación, un disparate. Quizá nos hace falta conocer la historia de Spitz para cambiar de opinión. Cuando Spitz nació, el sol apenas calentaba el trigal donde vivía su familia. ¿Dónde va viviendo este Spitz, te fijas? A esa hora, granjeros y animales andaban ya de lo más atareados en sus labores diarias, pero la madre a punto de parir tenía otras necesidades. Debía preparar una madriguera donde ocultarse para que Spitz y sus hermanos vinieran seguros a este mundo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos cómo nace el elefante, el canguro y el murciélago? Bueno, pues mira, las musarañas tienen que preparar madrigueras. Gran parte de los animales construyen refugios para proteger a sus crías. Algunos fabrican nidos con materiales de su entorno. Otros excavan para construir guaridas subterráneas. Las mamás musarañas aprovechan las cavidades naturales de los árboles, entre las rocas o en medio de la vegetación, para preparar cuevas esféricas que acondicionan con musgo de hojas y hierba seca. Spitz fue la cuarta de seis crías del tamaño de una almendra. Fíjate, nacen pequeñitas estas musarañas. Mamá musaraña se sintió satisfecha del número de bebés que componía su camada. Las grandes mamíferas tienden a parir una sola criatura, aunque no es regla absoluta. Las panteras y sus primas dan a luz entre dos y tres pequeños. En cambio, las conejas suelen tener camadas de 14 a 16 gazapos. A la familia musaraña no le hacían falta ni más ni menos integrantes de los que tenía ahora. Aunque los cachorros habían pasado únicamente 4 semanas en el vientre materno, fíjate el tiempo que ellos están en la pancita de mamá, lo cierto es que casi se hallaban listos para la vida independiente. Ya no crecerían demasiado. Las musarañas son los mamíferos más pequeños del planeta. De todas formas, permanecieron un par de semanas en el nido, mientras papá musaraña los protegía del posible ataque de una lechuza usando la eficaz arma de las musarañas. Un mal olor que no hay quien desee acercarse. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ves? ¿Cómo se defienden? En la medida en que Spitz y sus hermanos tomaban leche, su cuerpo se iba forrando de un pelaje aterciopelado, sus ojitos se abrían y sus bigotes se hacían más sensibles. ¿Te vas imaginando quiénes son estas musarañas? De manera que pronto pudieron disfrutar del campo abierto. Un granjero que descubrió a la camada pensó que eran ratones y ya estaba por tenderles una trampa mortal cuando notó los hociquitos alargados. Supo entonces que nada tenían que ver con la plaga que los inquietaba. El año anterior, los ratones capaces de multiplicarse a gran velocidad no solo habían roído el cableado eléctrico y las herramientas de los agricultores, también habían mermado las reservas de grano a los que de pilón contaminaron, causando una epidemia de salmonelosis a los niños, los borregos, las vacas y los cerdos. Mira lo que pueden causar los ratones. Pero las musarañas son primas de los erizos y los topos, familia muy aparte de los roedores. De modo que el humano sonrió y siguió de largo. Le daba gusto tener a estos activos animalillos en su trigal, ya que se encargarían ellos de mantener a raya los insectos, las lombrices y los caracoles que perjudican a las cosechas. ¿Qué tal? Que almuercen y merienden a sus anchas, murmuró para sí el granjero mientras subía a su tractor. Lo que implicaba decir algo serio, pues las musarañas necesitan comer casi de continuo. El sistema digestivo de las musarañas es tan mínimo que apenas terminan de darse un atracón de hormigas y ya tienen hambre de nuevo. Si Spitz y sus hermanos beneficiaban la vida en la granja, también para ellos era una fortuna vivir entre sus sembradíos. En un sitio donde faltara alimento, morirían en 4 horas. Pero ¿para qué pensar en cosas tristes? Hasta aquí estos datos que a manera de cuento nos cuenta Berta Iriar sobre las musarañas. ¿Qué tal? ¿Aprendiste algo? ¿Te quedó duda de qué son las musarañas? Bueno, puedes investigar cómo es la forma de las musarañas, pero por lo menos ya vimos dónde nacen, cómo se comportan. ¿Te ha gustado? Bueno, pues si quieres compartir esto con alguien más o preguntarle qué son las musarañas, puedes hacerlo y entre varios podemos ver quiénes son estos animalitos y qué otras cosas más hacen. Y también, bueno, pues el libro podemos seguirlo leyendo ahí en la biblioteca del Centro Social Ayub. Así que, bueno, pues ahí te dejo todos esos datos sobre Spitz, que es una hermosa musaraña. Ese día

951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si nos quieres mandar un mensaje o llamar. Pues ya oímos hace ratito la travesura de Osauri. ¿Qué imaginas que está haciendo Osauri? Llámanos o mándanos un mensajito. ¿Qué imaginas? Mientras tanto, vamos a practicar con el trabalenguas. ¿Te parece? Vamos a hacer los ejercicios de nuestros músculos, de la boquita, para calentar y poderlo enunciar bien. Vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. Eso. Cada vez que necesites hablar y necesites que te entiendan bien, puedes hacer este ejercicio y vas a ver que se van a ir calentando y aflojando los músculos de tu boquita para que puedas enunciar bien las palabras que dices. Porque a veces ves que en las escuelas nos toca decir algún poema, recitar algo, o dar alguna noticia, o no sé, alguna efeméride, algo, hacer un trabajo por equipo y frente a grupo, decir cosas, o frente a un micrófono en cualquier momento, pues puedes hacer estos ejercicios para que tus músculos se aflojen y puedas enunciar bien. También vamos a sacar la lengua y vamos a tratar de tocar con la punta de la lengua la oreja derecha, la oreja izquierda, oreja derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso. Con la punta de la lengua vamos a tratar de tocar la punta de la nariz, y ahora la barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla, nariz, barbilla, eso, para que se vaya hacia arriba y hacia abajo, y hacer, y a vibrar los labios así. ¿Listo? ¿Lista? Bueno, si estás todavía en camita, puedes hacerlo también desde allí, Osauri, pues sí, Osauri anda aquí, y se levantó temprano, ahora sí. Trae mucha energía. Sí. Ahora sí, desde allá de casita, ayúdanos a repetir este trabalenguas. Dice: el ratón rió un rato como garabato. Ay, con un garabato. El ratón rió un rato con un garabato. El ratón rió un rato con un garabato. El ratón rió un rato con un garabato. Así se me enreda, cuesta un poquito, ¿verdad? El ratón rió un rato con un garabato. El ratón rió un rato con un garabato. El ratón rió un rato con un garabato. Y si lo puedes enunciar cada vez más rápido, ¡buenísimo! Y ahora si también nos lo quieres compartir porque tú dices, ¡ah, mira, yo ya puedo enunciarlo rapidísimo! Pues nos llamas al 951-220-4077 y nos dices qué tan rápido puedes enunciar este trabalenguas. ¿Te parece? Mientras tanto, vamos a mandar un saludo para Teresa y en el Carrizal, para Salia, para Christopher y Freddy, también para Ernesto, para Kevin y Daris, por supuesto, para Kike, que también nos escucha en casita, y para todas aquellas y aquellos que nos escuchan en casita y que a veces no sabemos que nos escuchan, pero les mandamos un saludo, un abrazo bien grande, Mateo, Ramsés también. Maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Ahí la nueva nave llegó a las 9 notificando noticias nuevas y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela. Y nadie nota nada de nuevo por no apagar la telenovela.

El cuento de hoy es Gatimañas, de Rocío Miranda. ¡Qué necios resultaron en esta casa! Insisten en cargarme y acariciarme cuando todo el mundo sabe que a los gatos no nos gustan los extraños. Y yo a estos ni los conozco. Inclusive, cuando llegan a ganarse nuestra confianza, hay que hacerles entender que nosotros elegimos con quién estar. Además, huelen rarísimo. No he podido acostumbrarme. Cada vez que se me acercan, los olisqueo esperando que hayan mejorado. Pero nada, apestan igual. Para colmo, tienen un perro. Huele menos feo que ellos, pero un perro es de todas formas insoportable. Estaba seguro de que me molestaría, de que me corretearía para tratar de morderme. Pero no. Resultó ser una perra más bien tonta, aparte de fea. No logra diferenciar las órdenes. Si le lanzan un palo para que lo traiga de regreso, va por él, pero sale disparada en otra dirección. Si le ordenan sentarse, brinca. Si le ordenan correr, se echa. A mí, desde luego, me tiene sin cuidado que obedezca o no. Para efecto de mis intereses, es mucho mejor que sea tonta. Así los mantiene entretenidos con la esperanza de que aprenda mientras yo hago exactamente lo que me place. Mi mamá me enseñó un viejo truco. Decía que los humanos creen que los perros son más inteligentes que nosotros y por eso les exigen que aprendan tantas cosas. Así es que nos iría mucho mejor en la vida si aparentábamos no entender. Cuando algún humano ignorante trate de enseñarte, gracias. Decía también, ni lo mires, quédate exactamente como estés, inmóvil como una estatua, y ya verás que te dejarán en paz. Y si acaso es terco, insiste, como la mayoría, vete a otro lugar, terminará por aceptarlo. Mi madre era muy sabia. La perra se llama Cata. Era imposible no enterarse de inmediato porque todo el tiempo le gritan. Parece que no supieran que los perros tienen un oído extraordinariamente sensible. Porque cada vez que Cata hace algo que no le gusta, le gritan. Y como ya dije que es tonta, pues a cada rato oigo: ¡Que no, Cata! ¡Que no entres! ¡Que te vayas de aquí, Cata! ¡Cata, deja eso! Y así todo el día. Por si acaso, en la primera oportunidad que se presentó, fingí que le tenía miedo a la perraza aquella. Así, todos se encargarían de que no me molestara. Fue más fácil de lo que pensé. Porque estos son igual de tontos que los perros. Creen que el tamaño nos asusta. Como si no pudiéramos brincar a alturas insospechadas. Mucho antes de que ellos lo piensen siquiera. La pobre entró a la cocina creyendo que como era la hora de su comida, seguramente ahí estaría su plato servido. Pero se topó conmigo. Y como bien sé de esa extraña costumbre que tienen los perros de andarle oliendo el trasero al que se deje, me quedé quieto esperando que lo intentara. Y tal cual, apenas se acercó un poco a mí con su cara de sonsa, adopté la típica actitud felina de ataque y defensa. Parado en puntas, el cuerpo encorvado, las orejas gachas hacia atrás y gruñendo horrible. Enseguida me arranqué a correr por todos lados. Entre los pies de los demás, entre las patas de las sillas, tiré el bote de basura, maullé a todo volumen. La perra no sabía ni qué hacer. Solo atinó a dar unos ladridos que nada más lograron empeorar las cosas. Quizá exageré. Después de todo, no es mala, pero sí muy torpe. Siempre que la llaman viene como estampida de búfalos. Claro, todos nos echamos a temblar esperando lo peor y tiro por viaje. Rompe una maceta, voltea una silla, derrama el agua de la cubeta o por lo menos pisa a alguien. El caso es que siempre sale regañada. Por si eso fuera poco, tiene la irritante manía de esconder en su casa lo que encuentra por ahí. No sé para qué. Entiendo perfectamente que le dé curiosidad. Yo por eso inspecciono acuciosamente todo. El closet, los cajones, la alacena, los espacios tras los muebles. Observo, registro, averiguo qué hay. Mi naturaleza indagatoria me ha llevado varias veces a quedarme encerrado, pero no me llevo nada. Si acaso me como las arañas que encuentro. Lástima. Me dio un poco de pena que por el escándalo que armé la sacaran a patadas de la cocina y se quedara sin cenar. Qué bueno. Tampoco se perdió de gran cosa, porque solo le dan de comer una vez al día, y no siempre es su alimento especial, no. Le encantan las sobras, revueltas además, no una cosa primero y luego la otra, no. Todo junto en un batidillo nauseabundo. Yo prefiero tener siempre a mano mi plato con croquetas frescas, porque si pretenden que me coma las que dejé y que ya se pusieron aguadas, arranco a maullar y con tal de no oírme, me sirven de inmediato unas nuevas. Pero ella disfruta su comida, ¡ay! ¡Qué rara! Mientras más conozco a los perros, más me alegra ser gato. Yo me divierto con cualquier cosa. Las cortinas que cuelgan, los papeles arrugados del cesto, las moscas, las agujetas de los zapatos, los pies bajo las cobijas. Ataco todo lo que se mueve. En particular me gustan las hojas que caen del árbol. Las pateo y persigo como si fueran pelotas. Como si tuvieran vida propia, salto sobre ellas, las cazo, las vuelvo a patear y de pronto me detengo. Quedo absolutamente inmóvil, como petrificado. Disimulo, aparento que no las veo, pero en realidad las acecho con el rabillo del ojo. Y de pronto, ¡zas! Las atrapo entre mis garras, me revuelco con ellas en el piso, las muerdo, las lanzo al aire y vuelvo a empezar. Cata, en cambio, no sabe divertirse sola. Se aburre tremendamente. Siempre quiere que le hagan caso. Apenas ve que alguien va a salir, se pone contentísima a correr y correr. Y si por casualidad agarran su cadena, mejor. Cree que la van a sacar de paseo. ¿Le gustará eso de ir amarrada con tremenda cadena pesadísima en el cuello? Uy. Lo que es a mí, nada más con que trataran de ponerme un collar, ya no digamos una cadena, hoy armaría tal escándalo que no volverían a intentarlo. Dicen que los gatos tenemos un sexto sentido que nos permite conseguir lo que queremos. No sé, yo creo que solo es cosa de insistir, como decía mi madre. Si te gusta un sillón, Pues échate en él. Te quitarán una, dos, tres veces, pero a la larga terminarán por entender que ese es tu sillón y ya no te molestarán. Cuando mucho, tratarán de que lo compartas con ellos, haciéndote cariños, pero no te volverán a quitar de ahí. Pero esta perra de veras que no entiende nada. Comete una tontería tras otra. El otro día, por ejemplo, mientras yo cazaba un pájaro, por aquello de mantenerme en forma, pues no sabe uno cuándo tendrá necesidad de buscarse el sustento. Se puso a ladrar y a brincar como una loca. No me sorprendió porque siempre le ladra a todo lo que le parece extraño. A las ardillas que andan en los árboles, a las personas que se asoman por las azoteas, a los coches que se paran frente a la casa. ¡Ay! En fin, hasta el timbre de la puerta cuando alguien toca. No sé para qué demonios ladra cada vez que alguien toca la puerta. Ha de creer que todos los demás somos sordos. El caso es que ese día se puso peor que de costumbre. Ladraba con más insistencia, brincaba hacia el árbol y no había ardillas. Solo estábamos el pajarraco y yo, a saber qué quería hacer. Si no fuera porque la conozco, pensaría que quería ganarme la presa. Claro que no podría. ¿Cuándo se ha visto que un perro se suba a un árbol? Lo único que consiguió, además de amargarme el bocado con el susto, fue lastimarse una pata. De por sí fea y torpe, pues ahora de pilón, coja. Oh, oh, oh. Capaz que esta se nos muere, pensé. Ya no salía de su casa, si acaso para tomar agua, pero ya nada de carreras desbocadas ni destrozos. Vamos, ni comer quería. Si me dieran lo que a ella, tampoco querría. Oh. Yo no creo que fuera por la pata lastimada porque trajeron a un tipo más raro que los demás, por cierto. Que estuvo revisándola por todos lados. Le jaló la pata, se la dobló. Pobre, hasta le clavó una aguja para que le doliera menos. O según oí. No sé cómo alguien puede sentir menos dolor precisamente cuando le clavan una aguja. Luego la obligó a tragarse quién sabe qué cosas chiquititas de colores bonitos, hasta eso. Para mí que todo eso no le sirvió para nada. En fin, a mí qué más me daba. Ahora estaría más a gusto que antes sin los latosos ladridos de la perra. Pero varios días después de que se lastimó, caí en la cuenta de que será fea, tonta, torpe y coja. Pero la verdad es que para ser perra no es tan insoportable. A mí de hecho nunca me molesta. Es más, había que reconocer que con ella observándome, me podía imaginar que en vez de estar jugando en un patio, estaba yo en medio de la maleza con enormes animales acechándome. Pensándolo bien, sin ella me divertía menos. Así que hice lo que hice. Apenas creo que haya sido capaz. Bien dicen que la curiosidad puede matar al gato. Lo malo es que en este caso el gato soy yo. Pero no pude contenerme, a pesar del peligro que corría. Por una parte me intrigaba muchísimo ver qué demonios habría dentro de la casa de Cata. Y por otra parte, quería asegurarme de que no se estaba haciendo buey. siendo que es perra, como bien sabemos. Así es que lo hice poco a poco. Primero, aventé una hojita por ahí. Luego, otra más allá. Y así me fui acercando cada vez más. Hasta que, por fin, un día me animé y de plano le salté encima. Su sorpresa fue tanta que ni siquiera ladró. Salté de nuevo y eché a correr. Al día siguiente, repetida operación. Pero cuando le caí encima, aproveché para darle unos manazos en plena cara. Como no queriendo. Y me fui de inmediato. Después todo fue cosa de insistir e insistir. Al cabo de unos cuantos días, logré que se levantara. Y luego hasta que me correteara por el patio tratando de alcanzarme. Y bueno, pues una vez más comprobé que la perseverancia es una cualidad que está del lado de los gatos. Cata, aunque sigue sin entender nada y ladrando más de lo habitual cuando trato de cazar pájaros, parece aliviada. Y yo me he vuelto a divertir como antes. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Hasta aquí el cuento de Gatimañas. Y bueno, yo espero que te haya gustado. A mí, yo cuando leí, fíjate que a mí me gustó mucho porque pues me enteré de cosas igual que los gatos hacen, o más bien, como la autora, que es Rocío Miranda, pues le da como un argumento, ¿no?, al comportamiento de los gatos, que a veces es tan loco, son como poco comprendidos. Y pues me encantó, ¿no?, ver cómo este relato de ver, escuchar cómo podría pensar un gato y cómo podría justificar sus conductas, ¿no? Bueno, pues este cuento de Gatimañas también lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, por si quieres volver a leerlo, quieres que lo compartamos, quieres que compartamos también pues alguna charla sobre esto, que me cuentes sobre tus gatos, si es que tienes, o los que has visto, los perros también, que te preocupa cómo ves que se comportan. Bueno, pues ahí está este cuento. Así que, si quieres volverlo a escuchar, pues ahí lo podemos volver a leer. Vamos a continuar con tu programa La Boca de Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho, mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Ah, y también quiero decirte que el cuento se sube ahí a internet. Si quieres volverlo a escuchar también, está la, se llama Radioteca se llama la página. Ahí lo puedes encontrar nuevamente el cuento. Y bueno, pues también, todo el programa, bueno, también se escucha en archive.org, se llama también la página esta, si quieres volver a escuchar todo el programa, pero, y si no, pues el cuento también nada más. Así que bueno, pues ya sabes, y también a las 3:30 de la tarde, hoy mismo, se retransmite este programa, ¿verdad? Ya no es en vivo, solamente es una retransmisión. También puedes volver a escuchar este cuento de Gatimañas y, bueno, pues también todo el programa de La Boca del Dinosaurio. Vamos a continuar. Primera. Tres morrungos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Chifus, ¿es dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau. les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía Tucumán. Con cautela mungatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía Tucumán. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, seguramente lo has escuchado. Yo lo escucho muy seguido. Dice, lo pusieron como lazo de cochino. ¿Qué significa? O sea, así todo sucio, ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Lo has escuchado? Bueno, pues significa que alguien salió regañado o criticado. Si ¿Sí lo has escuchado? Que alguien le regañan así y dicen, no, ahora sí se lo pusieron como lazo de cochino, ¿eh? Bueno, pues ahí está. Si no lo habías escuchado, pues ahí está. Ya sabes cuándo lo puedes utilizar. Quisiera siempre jugar con mi papá, pero mi papá siempre está muy cansado. Yo no sé de qué, si nunca ha trabajado, se pasa todo el día sentado en el sofá. Papá, papá, papá, panzón, tomando tu cerveza viendo televisión. Papá, papá, papá, panzón, tomando tu cerveza viendo televisión. ¡Sabor! Que a mi papá le gusta mucho el fútbol, pero nada más cuando pasa en la tele. Se sale en el sillón de ahí, ya no se mueve, nomás por su cerveza al refrigerador. Papá, papá, papá, panzón, tomando tu cerveza viendo televisión. Papá, papá, papá, panzón, tomando tu cerveza viendo televisión. Un aplauso a Nico en el acordeón, que en este momento va a enloquecer. Madrugadores. Un aplauso a Eric Chamigón en la percusión. Quisiera que papá platicara conmigo, pero mi papá casi nunca me hace caso. Y si lo molesto me tira un trancazo, haría lo que fuera para ser su amigo. Papá, papá, papá, panzón, tomaba tu cerveza viendo televisión. Papá, papá, papá, panzón, tomaba tu cerveza viendo televisión. Siempre jugar con mi papá, pero mi papá casi siempre está de malas. Sube las patotas en la mesa de la sala, agarra su cerveza y no tiene nada más. Papá, papá, papá, panzón, tomamos tu cerveza. ¿Cómo dice? Papá, papá, tomamos tu cerveza en la televisión. Antes de compartirte la adivinanza, quiero decirte que la canción anterior es del grupo Monedita de Oro. Ellos son un grupo de Puebla y hacen música para niños. Y bueno, pues cuando escuché esta canción pensaba que, pues ojalá ahorita que estamos en este momento de contingencia, ¿verdad? Pues aprovechemos para tener más espacio con nuestros hijos, pues abrirnos un poco más, compartir con ellos más tiempo, porque bueno, a veces tenemos el pretexto que no hay tiempo, ¿verdad? Pero bueno, pues quizá ahora es el momento y pues no hagamos lo que este papá de esta canción se pone a hacer, ¿verdad? Sino que bueno, pues a veces sí, los niños también, digo, a veces no son capaces de decirlo porque bueno, este control de las emociones, este ponerle palabras a las emociones, a veces no es tan fácil, eso lo vamos aprendiendo con el tiempo, con los años, y pues no pueden ellos a veces decir lo que sienten o lo que quisieran, ¿verdad? Con la familia, con los papás, con los hermanos, pero pues nosotros los adultos sí ya aprendimos, ¿verdad? Y podemos hacerlo. Un abrazo a veces vale más que cualquier regalo, de verdad. Un beso, una caricia, 5 minutos, sentarse a compartir con ellos cualquier momento, a leer algo, a ver algo, a charlar sobre algo, vale mucho más, mucho, pero mucho más que cualquier otro regalo. Ya verás, si lo vas haciendo día con día y vas sumando estos momentitos, vas a tener una gran recompensa al final. Todo es, esto es oro molido. Y bueno, vámonos con la adivinanza del día de hoy. A ver, y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres decirnos qué piensas tú sobre la respuesta de esta adivinanza, cuál sería tu respuesta, y pues nos lo compartes, nos llamas, nos mandas un mensaje, lo que tú quieras, 951-220-4077. Esta adivinanza dice: vaya lío, ¿qué es mío el hijo de mi tío? ¿Eh? ¿No está muy complicada? No, ¿verdad? Vaya lío, ¿qué es mío el hijo de mi tío? 951-220-4077 para que nos mandes la respuesta de esta adivinanza. Vaya lío, ¿qué es mío el hijo de mi tío? Cada niño y cada niña, cada uno con su signa, tiene un nombre personal y una familia especial. En la mía está mi tía, 2 abuelas y 3 primas, 4 tíos y 1 abuelo, 2 hermanos muy pequeños, 1 hermana y 1 primo, padre y madre a los que estimo, 1 bebé y 1 muñeca con vestido y muchas pecas. Cada uno con la suya, yo la mía, tú la tuya, cada una diferente, cada una con su gente. En la mía niña está mi tía, dos abuelas y tres primas, cuatro tíos y un abuelo, dos hermanos muy pequeños, una hermana y un primo, padre y madre a los que estimo, un bebé y una muñeca con vestido y muchas pecas. Mi familia es muy curiosa, muy alegre y numerosa. Mi familia es todo un mundo, todo un mundo para mí. Del libro El viaje de Juanito Pierde Días, que es pues el viaje que hace este personaje por varios planetas que hemos estado compartiendo aquí. Este libro lo escribe, lo comparte Gianni Rodari. Gianni Rodari pues nació en Italia en 1920, fue escritor, maestro y pedagogo. Y bueno, pues ha escrito muchos libros para niños, con algunas cosas bastante novedosas como de improvisación, de buscar un final para el cuento. Y bueno, pues este que nos comparte Juanito Pierde Días, que ha cruzado, ¿recuerdas todos los planetas que ha cruzado Juanito? Se encontró con los hombres de azúcar, se fue al planeta de chocolate, se encontró con los hombres de jabón, con los hombres de hielo, con los hombres de hule, se fue también al planeta nuboso, al planeta melancólico, y pues ahora nos habla sobre el planeta más pequeño. ¿Qué imaginas tú que pueda haber en el planeta más pequeño? ¿Cómo sería ese planeta más pequeño? ¿Te gustaría imaginarte qué pasaría en ese planeta más pequeño? Pues te voy a compartir lo que Gianni Rodari, en este libro de Juanito Pierde Días, nos habla sobre el planeta más pequeño. Dice: Juanito Pierde Días, viajando como en sueños, llegó sin proponérselo al planeta más pequeño. Llamarlo planeta sería muy exagerado. Era solo un minimundo minúsculo y menguado. Todo era mini por allí. Minimontes, mares mini. En ciudades microscópicas, ciudadanos pequeñines. De cómo es crecer, no quieren ni enterarse. Así son ellos felices y así quieren quedarse. Pero si te fijas mejor, el misterio descubrirás. Son todos unos niños que no crecerán jamás. Los mayores no tienen ni jardines ni cuentos. Tienen feos pensamientos por docenas, por cientos. Estamos bien así, sin más preocupaciones. Juanito dijo entonces: me marcho, cobardones. Buscó en los siete mares y en el mar naranja. Encontró un cofre lleno abajo de una granja. Con ese gran tesoro se compró una sombrilla, porque en el mar el sol quemaba su mejilla. ¡Ah! El pirata medio pirado, pata de palo, garfio la mano, está buscando un tesoro que realmente valga la pena. Busca en la isla, busca en la cueva, y está en la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Buscó en los siete mares y en el mar violeta. Encontró un tesoro, oro, rubíes y perlas. Con ese gran tesoro se compró un gran helado de crema, de frutilla y un nuevo marmolado. ¡Ah! Buscan la isla, buscan la cueva y hasta la casa de su abuela. Y no halla y no encuentra algo que haga la diferencia. Y así siguió buscando en mares de colores, sin encontrar tesoro que lo impresione. Hasta que con su abuela hablando se dio cuenta, su alma es lo único que hace la diferencia. Su corazón que crece cuando está con sus amigos y late si presta atención y abre los sentidos. Si descubre la vida viva adentro y afuera, todo tiene sentido, no existen las coincidencias. Ah, el pirata medio pirado, pata de palo, garfio en la mano, realmente vale la pena. Que está en la isla, que está en la cueva y está en la casa de su abuela. Y ahora halla y ahora encuentra algo que hace la diferencia. ¿Cómo se dice en Mije? Mija. Mish. Kish. Tishchuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kish. Respuesta correcta. Niña. Kish. Bueno, pues ahí está otra palabra en Mije para irla echando a la alcancía de nuestras palabras y después poder formar pues frases un poquito más largas, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Cómo se dice niña en Mije? Kish. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está, la puedes echar en tu alcancía de palabras en Mije. Sería buenísimo, ¿no? Ir haciendo una alcancía, por hacer una alcancía e ir echando nuestras palabras en Mije, después sacarlas todas y ver qué podemos formar con ellas, ¿no? Oh, ok, ya llevamos cuatro palabras. Una era manantial, mariposa, manos y niña. Pues ahí, y ponlas en tu alcancía y ya después vamos a ver qué podemos jugar. Ayutla también, van 5. Vamos a ver cómo podemos jugar con estas palabras, ¿te parece? Bueno, pues velas poniendo en tu alcancía y después iremos viendo. Bueno, mientras tanto, quiero mandar un saludo también a toda la gente que nos alcance a escuchar en el lugar donde nos alcance a escuchar. Ya puede ser en casita, en el trabajo, en el transporte, allá en el rancho. Muchas gracias por seguir La Boca del Dinosaurio. Nosotros seguimos aquí trabajando, ¿verdad? Pues para que no... Leí la otra vez un video de alguien que decía, no me aburro, ¿verdad? Con esto que, bueno, pues ahora nos dicen que nos quedemos en casa por estos ratitos. Bueno, pues podemos hacerlo así también escuchando la radio y divirtiéndonos, jugando, pensando con todo lo que, pues aquí en La Boca del Dinosaurio vamos compartiendo. Así que, bueno, pues saludo para todas las personas. Saludos a don José allá en el Carrizal, en el Paraíso también. Por supuesto, un saludo a todas las niñas y niños que nos alcanzan a escuchar y pues a los jóvenes también ahora nos alcanzan a escuchar ya que están ahí en casita ahorita en este momento de descanso obligatorio. Y del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado De libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto en esa sección que le pone él, Releer la vida, que nos comparte a la vez una reflexión de Juan García Ponce, que dice, cada obra toma la forma que le da el lector que la contiene. En la lectura ya no es una, sino múltiples obras. tantas como los lectores que al recorrerla la hacen aparecer. Ningún libro ha sido leído dos veces de la misma manera. ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas? ¿A ti te ha pasado que alguna vez has leído un libro y bueno, pues tienes una interpretación, piensas algo sobre el libro, te hace pensar, reflexionar, imaginar cosas, y en algún momento, tiempo después, vuelves a leerlo y encuentras otras cosas y piensas otras cosas? Pareciera que fuera otro libro, ¿no? Bueno, pues ahí está este juego que, pues, esta magia que también nos hacen hacer los libros, lo que nos encontramos en los libros. Y bueno, pues a mí, como me encanta la magia de estos libros, me encanta pues ahora leer, pues he estado leyendo bastante, pues siempre te comparto estas cosas que me encuentro en los libros aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, te los comparto y siempre te invito, como siempre, como pues cada lunes, a que pues asistas a la biblioteca del Centro Social Ayud. Ahí tenemos muchísimos libros de literatura, la mayoría son de literatura infantil, juvenil. Casi no tenemos libros de consulta, porque bueno, no es una biblioteca de consulta, más bien es una biblioteca para compartir las lecturas, convivir con las lecturas, imaginar con las lecturas, viajar con las lecturas y compartir las charlas de lo que pensamos sobre lo que nos encontramos en estos libros. Pues ahí te dejo siempre la invitación para que asistas, y en la medida que vayas siendo más asistente, vayas visitando más veces la biblioteca, pues después te podemos prestar libros para que también los compartas con quien tú quieras. Caminar en el cielo se aburrió la luna y fue a mirarse la cara en una laguna. Quiso un espejo buscar en el mar y confundió su blancor de cristal con la espuma. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Estar redonda en la noche se aburrió la luna, y desde entonces se quiso estrechar la figura. Le pidió el sol que apagara un farol, le pidió al cielo un gran velo color. Aceituna. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Pero la luna andarina se puso tan fina que muchas veces no crece y parece una espina. Y cuando quiere alumbrar sobre el mar, su luz es como un granito de sal que camina. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues vámonos con los saludos y felicitaciones para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, que festejaron durante los días que no nos escuchamos o que van a festejar durante los días que no nos escuchamos. Y pues para eso también un saludo bien especial, un abrazo bien especial, una felicitación bien grande para todos los niños y niñas, porque bueno, pues ya en esta semana justo el 30 de abril, ¿verdad?, es su día. Es su día el que se festeja aquí en México, porque bueno, en otras regiones del planeta se festejan días diferentes, pero el 30 de abril se festeja aquí en México. Y pues es este 27, 28, 29, el jueves es el 30 de abril, pues que la pasen muy bien. Sé que probablemente no haya festejos ahora en grande por todo este proceso que estamos pasando, pero de todas maneras piensen que siempre los queremos, les abrazamos, los acompañamos, crecemos juntos, ¿verdad? Y que siempre es su día. Así que si quieres que alguien comparta contigo algo que te hace muy feliz, también tú comparte con las otras personas eso que quisieras que compartieran contigo y verás que las cosas van a ser mucho más sencillas y más hermosas. Bueno, pues felicitaciones y les mandamos esta canción que se llama Hoy Estoy... ¿Eh? Ay, claro, es cumpleaños de Fati, de Fátima también, así que el jueves, así que felicitaciones para Fati, un abrazo grande para Fati desde aquí. Pues hemos estado compartiendo un periodo, pues sí, un periodo larguito, ¿verdad?, desde que era pequeña, hemos estado compartiendo muchas cosas y bueno, pues una gran actriz también. Así que bueno, felicitaciones y para ella y para todos los que festejan algo hoy, en la semana que viene, y para todas las niñas y niños, ¿eh? ¿A quién? A Ramsés también, el primero de mayo también, y, Mateo también, por supuesto, Mateo también es el primero de mayo, Mateo Ramsés, pues unas felicitaciones porque pues ya en estos días es su cumpleaños, y también acá pues un abrazo grandotote, besos también, lengüetazos de Osauri, pues felicitaciones y que la pasen muy bien en su día. Para todos ustedes les vamos a mandar esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, de Javier Gil. Chang Yachu Metzhemut Hadagok Shepi Tamahau Kuam na not medan Nena puk Nena wet spots Tak nich Kuzet mitz kap shmuk Ey cham haat Yen kuk yachten Ötz mitz dame dek Hedrag du Hedrag ey Eshtam piadate Mai kümö Spart Schäsch Hört staut gut tag Wenn dät im Tag Nu gut dük Tja metz nu i Moyen bios du hui Eb tja metz gashe Tja metz gashe Chamez da shu shu, moyem dios kuhuye, chamez da shu shu, chamez da shu shu, moyem dios kuhuye, Chamez da shu shu, chamez da shu shu. Moyem dios kuhuye pkadigo. Awok mukim, adom zem a domyk nie dus Czam na miecie, kłoć ma zan, ma gęgon Hec mi gunok, hec mach tak tyc na stykrzy Mokrzy siet, kani chun, mecim chun, szkak bić Mojem wiosku chuje, czam me zgarzy, czam me zgarzy Moim wiosku chuje, pchady go Moim wiosku chuje, czam me zgaszy Czam me zgaszy Czam me zgaszy Moim wiosku chuje, czam me zgaszy, czam me zgaszy Moim wiosku chuje, hady go Las travesuras de Osauri Vamos a ver lo que está haciendo Osauri Bueno, pues nos acercamos en este momento con Osauri. ¡Ah, Osauri! Andabas en el bosque. Te fuiste al bosque. Querías estar allá. Querías disfrutar un poco de la naturaleza. Ahora que está tan tranquilo. Te gustan los pajaritos también. Todo lo que hay, los árboles, cómo se siente de fresco la tierra, ¿verdad? Blandita las hojas en el bosque, cómo truenan las hojas ahorita que están un poquito sequitas, ¿verdad? Ah, ¿te gusta? Oye, Osauri, pues muy bien, qué bueno que andas disfrutando, pero acuérdate que nos tienes que avisar para que nosotros te acompañemos, ¿verdad? ¿Tenemos confianza? Sí, porque no te va a pasar nada, ¿verdad? Pero... por cualquier cosa, pues tenemos que acompañarnos, ¿verdad? Sí, así no nos perdemos y si llegara a pasar cualquier cosa, pues estamos ahí. O avisar, por lo menos avisar, voy a ir y ya estamos entonces pendientes de ti. ¿Te parece? ¿Te gustó? Es muy bonito, ¿verdad? Sí, claro. Claro que podemos ir todas las veces que tú quieras, por supuesto. Sí, y si quieres hasta hacemos carreritas a ver... ¿Quién aguanta subiendo así en una pendiente del bosque? ¿Te parece? Sale. Pues. Ah, también podemos llevar, sí, algo para comer. Ajá, porque uno se cansa. Y algo para beber, ¿verdad? Sí, da mucha sed y a veces da hambre. Sí, Osauri. Perfectísimo. Bueno, está bien. Vamos a ir. Esta próxima vez vamos a ir juntos. Ajá. Por supuesto. Sale, Osauri. Las travesuras de Osauri. árboles, veo las flores y no puedo saber si ellos me miran, si ellos me escuchan. Tata, eso yo no sé. Escucha, Tarumita, sépanlo todos, las flores y los árboles. Si están vivos, piden respeto, los debemos proteger. Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan. Arbus floris vivum, sirve para escuchar. Es verdad, abuelito, yo lo escucho con el corazón. ¿Ves, Taruguita? ¡Te lo dije! El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tu amor. Miro los árboles, veo las flores, algo me quieren decir. No, no nos corten, no nos arranquen, solo déjenos vivir. Arbus floris vivum, fruta y sombra ellos nos dan. Arbus floris vivum, sirve para escuchar. El canto de los arbolitos, escúchalo y podrás saber que ellos también están vivos, que a ellos tienes que querer. También están vivos, que a ellos tienes que querer. El canto de los arbolitos, escucha con tu corazón. Te entregan muchas cosas buenas, a cambio dales tú. Pues ahí está, ya ves, los árboles, las plantas son seres vivos, hay que cuidarlos porque pues ellos nos dan oxígeno y además pues mantienen húmeda la tierra, que a la vez se filtra, ¿verdad?, por ellas, y por eso podemos tener agua, así que bueno, y ya, frutos nos da, por supuesto, y otras muchas cosas, así que pues hay que cuidarlos. Yo sé que a veces pues la necesidad de poder tener lumbre, se cortan, pero pues hay que sembrar entonces para pues seguirlos teniendo, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Pues bueno, llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. Antes, pues, siempre recordarte que en la biblioteca del Centro Social Ayuc tenemos muchos, muchos libros que puedes ir a leer, a descubrir qué es lo que hay, muchísimas cosas. Yo estaba pensando, ahorita estoy leyendo unos libros de historias de Afganistán, ¿verdad? Y a veces digo, porque puedes descubrir en ellos cosas muy bonitas y a veces cosas no muy bonitas, pero pues es bueno enterarse que existen, ¿verdad? Que existen esas cosas también, que nuestra vida, nuestro mundo no es solamente donde vivimos aquí, así, en nuestra casita o algo así, si no es más grande, y que hay muchísimas cosas allá, y ahí podemos descubrir cosas para ir entendiendo lo que sucede en el mundo. Y también, pues a lo mejor cosas que descubrimos que nos gustan, ¿verdad? También más allá y podemos irlas aprendiendo y pues ir avanzando y creciendo. Pues ahí está la biblioteca del Centro Social Ayuc, hay cosas muy hermosas en las que te enteras en los libros, te digo, cosas no tan hermosas, pero también cosas que te hacen pues viajar, reflexionar, enojarte también, ¿verdad? Reclamar también, por supuesto. Pues ahí está la biblioteca. Y bueno, si no hay otra cosa por el momento, pues un saludo, felicitación bien grandísima, de verdad, a todas las niñas, a todos los niños, porque pues este jueves, ya decíamos, él se festeja el Día del Niño, el Día de la Niña, pues pásala bien. Si no hay un festejo en grande por el momento, tú síguela pasando bien, comparte lo que tú quieres que te compartan, tú también compártelo porque eso es hermoso, ¿verdad? Regala un abrazo, regala un cariño, regala una sonrisa, así como a veces queremos que nos regalen, también regálalo tú y verás que la vida te va a ser más bella. Bueno, y pues sin más, los voy a dejar con esta canción de Los Patitas de Perro, que se llama Niños, Fuerza y Poder. Y nos escuchamos el próximo lunes aquí en La Boca del Dinosaurio. Son muy listos. Oiga, señores, lo que tengo que decir. Aquí los patas demostramos lo contrario. Pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Sé que soy alguien de la opinión de que los niños no son muy listos. Oiga, señores, lo que tengo que decir, aquí los patas demostramos lo contrario. Pues nunca falta el adulto necio, ignorante y soberbio, que no está dispuesto a aprender de los niños los secretos. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Si te dieras cuenta de toda su fuerza, de su inteligencia y de su nobleza. Los niños, la fuerza, inteligencia, poder. Primera fuerza, primera edad, inteligencia y nula maldad. Del amanecer al anochecer, cada cuatro tiempos el mismo poder. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Concaná. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.